Vendedor, tú tienes 700 gramos de parsley por $3 al kilo. 500 gramos de apio por $4 al kilo. 300 gramos por $2,25 al kilo y 400 gramos de tomates.